Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. La Europa del siglo XVIII establecía una neta discriminación, naturalmente arbitraria, entre los sonidos que eran musicales y los otros, los que calificaba como ruidos. Esta discriminación surgía de la sistematización racional del repertorio de materiales de la música de allí y de entonces, y es válida solo en función de esa música. Hay pueblos que no utilizan ningún otro instrumento musical que la voz. Para ellos, el concepto de instrumento en tanto artefacto no existe. Hay pueblos que no poseen instrumentos de cuerda o cordófonos. Para ellos, solo son musicales los sonidos vocales, los producidos por instrumentos de soplo o aerófonos, y los de tambores, sonajas, y otros que la Academia Europea llama de percusión. Si estos pueblos dieran en lucubrar teorías arbitrarias, dirían que un violín es un artefacto productor de ruidos y no de sonidos musicales. Thank you. determinados hechos sonoros y o musicales afectan al ser humano de determinada manera en tal o cual sociedad. ¿Es lícito trasladarlos a otra sociedad? ¿Es lícito llamar música a lo que otros no llaman música ni diferencian de otras áreas de la actividad humana y además de nombrarlo, usarlo como música fuera de su contexto cultural? La apropiación del arte del discriminado no resuelve la discriminación, sino que la magnifica, quizás para siempre. ¿Tenemos claro que a una nueva sociedad corresponde una nueva cultura? ¿Tenemos claro que la cultura no es mero resultado de la infraestructura social, sino que se interrelaciona con esta, pudiendo perturbar su proceso? ¿Tenemos claro entonces que pretender tener una nueva sociedad con una cultura de la vieja sociedad es no un error o un contrasentido, sino más bien un disparate? Tenemos claro que el imperialismo capitalista no descuida jamás la cultura en todos sus sentidos. Tenemos claro que los centros de poder usan los fenómenos culturales como homogeneizadores de mercado y de campo de batalla político-militar. Thank you. La sociedad de consumo impuesta a sangre y fuego por la actual etapa del sistema capitalista pervierte hasta el concepto mismo de lo artístico, convirtiéndolo en entretenimiento. El arte tiene un componente importante de entretenimiento, pero no puede ser reducido a solamente eso. Las grandes transnacionales de la industria y el comercio de lo artístico se autodenominan hoy empresas del entretenimiento. Todo se empobrece. La espiritualidad posible del ser humano es negada. Y su condicionamiento como robot se acentúa. Y la tarea del educador se ve condicionada, o por lo menos presionada por esta situación de la que el propio educador es víctima. En los hechos, la única educación masiva es la del propio sistema. Y el sistema ha instaurado la educación de masas solo como una forma de condicionar al ciudadano para la continuidad del propio sistema, tal y como es. Es decir que, en términos generales, educar significa preparar al ciudadano de mañana para la sociedad de ayer. ¿Cómo actúa un educador aislado para no educar para el pasado? Educamos inevitablemente hacia atrás si no sabemos qué ocurre hoy en materia de creación musical y si no partimos de un proyecto de futuro implícito. En su casi totalidad, la educación musical, y no solamente en América Latina, educa hacia atrás. Bach no es el pasado de Bolivia. El regreso a Bach significa en Europa el regreso al 1700 propio, pero en Bolivia significa el regreso a un 1700 ajeno, que no existió en Bolivia, porque en 1700 no se había perfeccionado tanto los mecanismos de vaciamiento y sustitución cultural. Al regresar a Bach, se corrigen en Bolivia, con retroactividad de 2 siglos y medio, las deficiencias de una colonización insuficientemente aniquilante. Cuando un maestro progresista trata de elevar la cultura de sus alumnos bolivianos ignorantes de la mera existencia de Bach, obligándolos a entrar en la música de Bach, es decir, violándolos en Bach, está destruyendo un poquito más su independencia cultural y por ende política, y está alienándolos un poquito más respecto a sí mismos y a su pueblo. Los educadores. ¿Podemos todavía luchar para una sociedad de hombres libres, o al menos un poco más libres? Los educadores, ¿somos hombres artísticamente libres? ¿Somos hombres libres en lo no estrictamente artístico? ¿Podemos ayudar a generar una sociedad de hombres libres si no hemos aprendido antes a ser libres nosotros? Thank you.